Aún quiero y puedo elegir todo lo que quiero. Aún puedo desear las cosas que sueño. Aún puedo seguir a pesar de todo. Aún puedo seguir a pesar de todo. Hola, mi nombre es Laura Zapata. Soy cantante, bailarina, compositora, coreógrafa en Big Mama Laboratorio y estoy relacionada con la música desde los 8 años, creo que empecé a escribir canciones. Un poco solo en términos de ideología. No debes verlo desalentador. Cambiar el mundo no se puede en un día o dos. Ruego por no convertirme en un falso profeta y que sea mi conciencia la que guíe mi existencia en este planeta. Big Mama te comenta que la tierra grita y que nosotros ciegos sordos no vemos quien nos vomita. Bueno, les quiero presentar El amor es la salvación. Es la canción que le da nombre a la obra que vamos a presentar muy pronto. La esencia está en el mismo nombre, que el amor es solución y el amor nos ayuda a transformar toda la oscuridad en luz, y que es algo divino, sagrado, y que van a pasar los años y el amor va a seguir siendo la salvación hasta que la veamos. Vocación. Ellas caminan con mucho maquillaje, un Dolce & Gabbana y un descapotable, y aquí estoy mirándolo. Pero para ellos no existimos. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ahí vienen otra vez, nos vienen a callar. Corre, pibe, corre. La libertad es nuestra, grita si la sangre te corre por tus venas. Danza si la raza la sientes como una, sacúdelo, menéalo. Si crees que el amor es la salvación, grita si la sangre te corre por tus venas. Danza si la raza la sientes como una, sacúdelo, menéalo. Si crees que el amor es la salvación. Oh, oh. Oh, oh. Y otra vez yo te vengo a decir, nene, no pare hasta que llegue el fin. Así que grita, sacude, muévelo, nena, baila este ritmo hasta que te duela. Amor y dolor. Bueno, yo formé parte de bandas de soul funk, de bandas fusión. También fui cantante y bailarina en la orquesta de jazz de Pepita Beira. También formé parte del cuerpo de baile del Combinado Argentino de Danza. Y finalmente empecé con mi propio proyecto. Bueno, además de componer, de cantar y de bailar en mi proyecto en Big Mama Laboratorio, también intento trabajar desde el arte y la transformación social mediante talleres que también son dados por los mismos integrantes del proyecto. Me interesa mucho la investigación, en trabajar temas sociales que afecta sobre todo a los adolescentes, pero bueno, en realidad el trabajo social abarca muchas cosas y es también a lo que me dedico. La inspiración para componer muchas veces sale desde un lugar muy inconsciente, desde un anhelo o unas ganas de sacar algo que me molesta, que nos molesta, porque a veces uno habla no solo de uno, sino también de la realidad de los demás y lo que nos rodea. Tanto lo bueno, lo malo, lo controversial, tiene que ver mucho con cómo pasamos por nuestros ojos la realidad y plasmarlo en una canción. Bueno, hablando desde dónde Big Mama escribe, les voy a dejar esta canción que se llama Lo que se ve, que justamente habla de lo que percibimos, lo que sentimos, lo que nosotros decimos que es verdad, otros que dicen que es mentira, cuánto de verdad hay en esa mentira, o al revés, o lo que no queremos ver. Todas esas preguntas están ahí en esa canción. Juego que vuelvo a empezar cuando en realidad nada va a terminar. Me deslizo entre muros de acero transparente, los puedo pasar. yo sin decir y sin sentir que duele la verdad, aunque tenga que negar. Para que todo así siga normal, miras para acá, vuelves a pensar, pero elige si en la mente va el asalto. Giro, te muestro mi alma, me ilumino y me elevo más. Sea cuánto tiempo estoy volando, también sé que me puedo estrellar. Lo que siente y no lo ve, lo que dicen y sienten también, lo que llevo dentro de mí, el universo que es para mí. Lo que se ve y no lo ve, lo que dicen y sienten también, lo que llevo dentro de mí, el universo que es para mí. ¿Cuántas canciones más tienes que escuchar? Sigue, sigue bailando, que esto es un ritual. Uniendo nuestras almas, algo nuevo ocurrirá. Hey, algo nuevo ocurrirá. Hey, lo que siente y no lo ve, lo que dicen y sienten también, lo que llevo dentro de mí, el universo que es para mí. Lo que siente y no lo ve, lo que dicen y sienten también, lo que llevo dentro de mí, el universo que es para mí. Lo que se ve, no lo ven, lo que se ve, sienten también, lo que sienten también. Un recuerdo imborrable. Jamás me voy a olvidar cuando una vez fui a cantar en la Cava, en una movida cultural. Terminando de cantar, un señor se me acerca y me dice: ¿a vos te parece que ni mi mamá cuando se murió me hizo llorar y vos me estás haciendo llorar? Me miró y se fue. No entendí muy bien. Pero pasados los años con Big Mama, me ha pasado que la gente se emociona, que algo mueve dentro de su ser, de su psiquis, y eso es lo que a mí mayor satisfacción me da, es saber que algo se transforma dentro de uno y que la música tiene esa magia. La música que no puedo parar de escuchar, me gusta mucho la música electrónica, cumbia, me gusta el jazz también, y ahora estoy escuchando más folclore. La verdad hay como periodos en que escucho más género que otro, pero siempre van y vuelven, no hay un orden definido, la verdad. Cada periodo voy cambiando. Inclusive me gusta escuchar bandas de diferentes géneros, así sea doom metal, o sea, no tengo ningún tipo de prejuicio. Me gusta escuchar la música en general y, no sé, sorprenderme con algo. Yo recomiendo Big Mama a la gente que lo escuche, Big Mama Laboratorio, porque, bueno, es una banda bastante compleja, rara, no convencional. Buscamos desde los sonidos decir, más que nada, contar. Y lo que nos destaca es que la música es una vía para nosotros, pero siento que esto trasciende la música. Inclusive cuando estamos en vivo, apostamos a una experiencia mucho más que sonora. Estamos constantemente en la búsqueda y eso nos hace mutar y probar cosas, y me parece que nunca es igual, así que está bueno escucharlo. Un gran sueño, un gran deseo es que este proyecto pueda seguir creciendo, difundirse por lugares que ni pensamos, y no solo por una cuestión de vanidad musical, de ir a dejar, bueno, pues mucho menos un mensaje, sino también involucrarnos con diferentes culturas, dejar semillas para que se pueda de verdad hacer una transformación social desde la comunidad. Es decir, que mientras más crezca nuestro proyecto artístico, a más lugares podremos ir a ayudar, involucrarnos y trabajar desde lo social. Y nada, estar más contacto con la humanidad. Nuestro último disco se llamó Fortaleza Onírica. Fue editado en el año 2015 y de manera independiente. Luego sacamos un simple que se llama Delicidad. No es considerado un disco, pero bueno, fue en el año 2016. ¿Qué es eso en el cielo? ¿Es un loro? ¿Es un ovni? No, es la Collita Justiciera. ¡Libre! Bueno, no quiero dejar afuera este último simple que ha quedado solito y sin disco, que se llama Delicidad. Es una canción de amor plenamente hecha desde mi corazón hacia la persona que amo y que me enamoró y que sigo enamorada, y que festeja eso, ¿no? Ese sentimiento que de repente nos hace sentir que todo vale, que todo va a estar bien, que vale la pena seguir viviendo, que eso es el amor. Entonces, cuando se manifiesta de esta manera, una vez más lo convierte en una canción. Así que es esta, es Delicidad. Se apodera de mí, me siento flotar. Nada de esto es casualidad. Según recuerdo, algo de esto soñé. Amarte así hasta el amanecer. Miro su alma, miro sus ojos. Allí es cuando comprendo todo. Allí es cuando miro el mundo girar. Na na na na na na na na na na. Cada día es mi misión, hacer juntos un mundo mejor. Toda la vida va a enamorar, es mi felicidad y esperanza. Ah, toda la vida, ah, con esa delicia. Ah, toda la vida, ah, con esa delicia. Me gustaría recomendar Anahí Arias, es una DJ, productora, compositora, instrumentista que empezó su proyecto en el 2008 haciendo como una búsqueda, mira qué curioso, ¿no? Entre folclore, música electrónica, después fue para el hip hop Y yo este proyecto lo empecé a pensar en el 2010 y recién ahora que estamos en el 2017 la conozco y me parece que está bueno que la conozcan. Es increíble como tenemos casi la misma búsqueda. Ella es divina y me cae súper bien, es súper importante eso cuando alguien te vibra bien, así que bueno, sí, le dejo de una el contacto, es una masa, Anaí Arias. Hoy por hoy la vida para encontrar a alguien en la web es muy fácil. Pueden googlear directamente Big Mama Laboratorio y van a encontrar ahí nuestra fanpage de Facebook, el Instagram, el Bandcamp, hay un SoundCloud también. Y cuando nos escriben en el Facebook, también nos escriben al mail. Así que estamos hiper conectados con la gente que se quiera conectar con nosotros. Bueno, nuestras presentaciones tienen como varios formatos también. Hace poco fui invitada a una práctica compartida donde fui yo con mi DJ set, mi bombo legüero, a cantar y bailar. También estar con la banda, ¿no? Entonces vamos todos con la banda y los bailarines y las visuales. Es de día, no hay visuales, bueno, los músicos y los bailarines. La esencia es la misma. Pero en general las presentaciones son enérgicas, muchas veces emotivas, y eso es lo más bello de todo esto, ¿no? De unir a la música con la danza, con las imágenes y con el espectador, que en definitiva es quien termina de cerrar todo este círculo que hemos denominado Big Mama Laboratorio, este laboratorio, ¿no? Cerca salían, ni kilos de escombros aplastaron mis sueños, ni tiros ni muertos apagarán los tuyos. Es hora de escuchar, comenzar a despertar, conectar con los seres que vibran más allá. ¿Para qué respiras? ¿Para qué? Mamá, debe haber mucho más que ese vil dólar. Preguntarse a qué venimos acá. No es un disparate, podrías empezar. Mi sándwich favorito es pan francés, así, con jamón crudo, queso, rúcula y tomate, y no hay almuerzo más bello que ese. Soy Big Mama y estamos de gira en RadioRueda.com.